llenaste de mí. Un gran vacío que quedó por la herida que ha causado mi anterior amor. Se ha marchado con otro. Yo he tratado de no sentir dolor que ha dejado su engaño a mi corazón. Tú, solo tú, podrás hacer que me olvide. Tú, solo tú, porque me has dado tu amor. Tú, solo tú, podrás hacer que me olvide. Tú, solo tú, porque me has dado tu amor. Mujer, te pido por favor. porque te extraño. Si fuera por mí, no dejaría que tú te alejes de mí, porque te amo. Son

para arriba, para arriba.